Y ahora sí, estamos ya a la columna semanal, en este caso Agenda Cultural con Caro Contino. ¿Cómo estás, Caro? Muy bien, con este día hermoso. Hermoso, ¿no? Muy lindo para caminar, para andar por las sierras, hermoso. Sí, sí, me imagino que hay muchas cosas para hacer ahora. Sí, sobre todo por el tema de que estamos en vacaciones, hay muchísimo. Hemos hecho un extracto de algunas actividades y, como siempre, están en internet, en Facebook, colgada la mayor cantidad posible de eventos que hay para el fin de semana. Bueno, entonces vamos a levantar la cortinita, vamos. Y la bajamos. ¿Qué arrancamos? ¿Viernes hoy? Viernes. Bueno. Hoy viernes 13. Hoy no, ¿por qué tenías que decir la fecha, no? Ya estoy deprimido, mira. No, pero bueno, se puede contrarrestar haciendo cosas. Y te cuento que empieza hoy y hasta el 27 de julio se va a estar desarrollando en Capilla del Monte la 15ª fiesta del tejido artesanal. El tejido artesanal, ajá, que mira qué bien. El que esté interesado en ese tema tiene que entrar ahí en la página, en Facebook, y buscar todo el cronograma de todo lo que hay para hacer, que hasta incluye espectáculos musicales, por ejemplo, en el marco de esta fiesta del tejido artesanal en Capilla del Monte del 13 al 27 de julio. Muy bien, así que el día, así que arranca hoy y termina, ¿cómo es? A fin de mes. A fin de mes. Sí. Mira qué bien. Muchísimas actividades, talleres, charlas, musiquita, todo. Bien. ¿Algo más el viernes? Sí, tengo un par de cosas más. Una actividad ya pasando más a la tarde-noche, a las 20 horas en Casa Grande. Hay una actividad muy copada en el barrio Peñón Este de Casa Grande, en un domicilio. Después vamos a pasar un teléfono para que sepan cómo llegar. Y se trata del Cine Club Comunitario, que ya en las semanas anteriores estuvo en otras localidades. Parece que esta proyección está siendo itinerante. Se trata del documental IRSA, la infraestructura de la devastación. Que tiene que ver un poco con lo de la autovía de montaña. Esta sospecha que la autovía de montaña sería parte de este proyecto continental sobre, bueno, circulación de recursos y todo eso que facilite, bueno, el modelo extractivista de hoy en día. Exacto, y la propuesta es muy interesante porque es una función a la gorra de cine debate y también está incluido una cena. Hay una cena con precios populares, un menú gourmet a precio popular y cerveza artesanal. No, y, entonces ¿cómo es? ¿En Casa Grande? En Casa Grande, en el barrio Peñón Este. Si querés saber cómo llegar, comunícate con Pablo al 3541-542528. Muy bien. Y ahí van a decir bien la dirección. Y si no, busca el flyer en Agenda Cultural de Punilla, que ahí tenés todo. O sea, para ir a rosquear, pero con comida, eso es lo bueno. Claro, eso pero empieza bueno. A las 20, pero no se sabe cuándo termina. Bien, perfecto. ¿Y qué seguimos, en viernes? En el viernes, otra actividad más, a las 22, en Carlos Paz, en un espacio que se llama Largo Suárez, se va a estar desarrollando un festival de bandas, Rock Volumen 2, se llama, en el marco de las actividades de Arte por Luba. Ya lo hemos nombrado acá, una chica que se llama Lubati, Dani Lubati, es una chica que tiene un síndrome muy poco usual y que está juntando dinero para poderse operar como corresponde en Buenos Aires. Hay diversas actividades, mañana en Córdoba. Un evento solidario. Está a 100 pesos la entrada, van a tocar un montón de bandas de rock de la zona y es por una causa súper noble. Y mañana también, el que está en Córdoba, averigüe en internet, busque Luba Fest, porque también en Ciudad de Córdoba hay una actividad en beneficio de Lubati. Muy bien, rock solidario, así, todo lo contrario al Pity Albert, por decirlo de una manera. Así que, bueno, está perfecto. ¿Seguimos algo con el viernes? No, y ahí terminaríamos con el día viernes. Entonces, subimos la cortina. Y bajamos la cortina. Entonces, ya estamos en el día sábado. En el sábado 14. Y para empezar esta jornada, tenemos... como ya en las últimas semanas tenemos su participación y vamos escuchando su hermosa voz, por parte de Eva Loza, que nos va a contar qué está sucediendo ahí en Villa Giardino. Hay una actividad que empieza a las 11 de la mañana y ahora nos vamos a enterar de qué se trata. Que la tierra abre sus puertas. Este sábado 14 de julio, de 11 a 18:30 horas, nos propone una feria de productores naturales para vivenciar y compartir un evento social local para el cuidado de la tierra. Encontrarás artesanos y productores locales exponiendo en un marco de un evento con diferentes charlas. Funcionamiento y construcción de cocinas solares a cargo de Virginia Bauso durante toda la jornada. También una charla a cargo de Ezequiel Agüero, autor del libro Plantas Medicinales Silvestres, a las 14 horas, y luego una caminata de reconocimiento de plantas silvestres medicinales por la zona. También se contará con una charla sobre diseño de permacultura a cargo de Sebastián Domínguez. Habrá buffet durante todo el día, con comidas calientes, tartas vegetarianas, mesa dulce y agua caliente. La actividad es gratuita. De la Tierra abre sus puertas y te espera este sábado 14 de julio en el Camino de los Artesanos, La Punilla, al frente de las cabañas azules Chacra La Invernada. ¿Qué te parece? Muy buena actividad. Muy bien. Para encarar el sábado, acá en Giardino, acá cerquita nomás. Y después, si querés, si estás en otra zona del Valle de Punilla, tengo una actividad también súper recomendable. Ajá. Que se va a estar desarrollando también desde las 11 de la mañana, y es la Feria de la Estación de Casa Grande. Uh-huh. En la ex estación de tren, ruta 38, kilómetro 47, ahí va a estar desarrollándose una super feria que tiene la mejor onda, una feria de productores, artesanos y artistas, donde siempre hay música en vivo. En este caso va a tocar Sin Smoking. Uh-huh. Y también sorteo, cosas ricas para comer, un puesto informativo de hongos de pino y un taller infantil de manualidades en tela. A las 14 vamos a estar haciendo, porque es el... ¿Vos vas a estar ahí? Claro, voy a estar me parece bien. Taller con los más pequeños de la familia, haciendo banderines a las 14 y a las bien. 16, monstruitos en tela. Así, ¿monstruitos en tela? Sí. ¿Qué monstruito en tela? Y coser, hacerse su propio monstruito. A los chicos les encanta poder coser algo que después se... Sobre todos llevar. Los monstruos que pasan por acá en este estudio, no, lo único que falta ahora es que tengamos versiones nuestras en tela. No sé, puede ser versión... es una versión propia, hay que ver basado en qué. Bueno, está bien, perfecto. Pero está muy linda, es una feria que si no la conocen, la súper recomiendo, porque hay una buena onda tremenda, el lugar es muy pintoresco para una feria, y siempre hay un nivel de artesanías y de productores muy, muy lindo. Perfecto. ¿Y seguimos con el día sábado? Sí, seguimos. ¿Qué más hay en el día sábado? Tenemos una actividad en La Falda. Bueno, seguramente ya también la comentaron acá en el programa. Es una nueva charla informativa sobre el tema autovía de montaña. Uh-huh. En este caso, hablando de la salud, de uh-huh. lo que implica esta obra sobre nuestra salud, a cargo de David Lazo, uh-huh. que para el que no sabe, es un médico oncólogo, coordinador del grupo de profesionales de la salud autoconvocados de Punilla. Uh-huh. Invita a La Falda Despierta, y es en Italia y Güemes de La Falda, un centro vecinal de ese barrio, de ahí de La Falda, y es a las 15 horas. Perfecto. Así que si hay alguien que todavía necesita información sobre esto, no deje de acercarse, y en este caso es específica sobre salud, sobre cómo nos va a afectar la salud. ¿Dónde era, dijiste? Sucede esto. Esto es en Italia y Güemes en La Falda. Bien, ahí, siguiendo con el tema de la autovía de montaña, en este caso es de salud. Exacto. ¿Algo más del sábado? Sí, tengo un par de cositas más. A ver. A las 16, una actividad muy linda acá en Huerta Grande, en el Resto Bar de la Terminal. Uh-huh. Últimamente lo están abriendo para distintas actividades culturales. Y en este caso, a las 4 de la tarde va a haber cine. Una película, no sé cómo se pronuncia el nombre, Despicable Me 3. No sé, Despicable. Despicable. Sí, es una película infantil. Ajá. Ellos nos dan pochoclo gratis. La entrada sale solo 30 pesos. Qué lindo pesos, eso. Así que está lindo para ir en 30 familia. Pesos encima, mira. Sí. Increíble. Muy bien. Pochoclo, película y lindo para las vacaciones. De una. De Despicable, ¿cómo es? Despicable Me. Yo interpreto, ¿no? Que se dice Despicable Me 3. Ajá, bueno, la verdad que no lo tengo fichado. Yo tampoco, así que película. No sé cómo se pronunciará, pero bueno, búsquenlo. Está el afiche también colgado en Agenda Cultural de Punilla, así que Está todo ahí para buscar. Perfecto, ahí una película en la terminal de Huerta Grande. ¿Qué más hay para el sábado? Para el sábado una actividad que en lo personal me queda cerca de mi casa, así que voy a ir seguro. Ah, qué viva. El sábado a las 20 en la iglesia de Huerta Grande va a estar desarrollándose un concierto sinfónico de la Camerata de Córdoba. Ajá. Así que está bueno. Todos los conciertos que se hacen en este ámbito, en lo que es en una iglesia, son lindos a nivel musical, suena bien, está bueno. Así que bueno, esto es a las 20 acá en la iglesia de Huerta Grande. Bien, perfecto. Retomando lo de Huerta Grande, la terminal, Despicable, sí, ¿me? ¿Puede sí, ser? Sí. Es mi villano favorito. Yo sé, claro. No, mi villano favorito. La 3. Bueno, no vi la 3. La 1 a mí me gustó mucho. Sí. No tanto la 2. Pero bueno, la 3, habrá que ver cómo será, pero bueno, por lo menos mi villano favorito es una película, la 1 por lo menos, una película muy muy interesante, digamos. Bien, o sea, que una peli nueva, te podés ir a la terminal a verla. Podría ir a verla, encima pochoclo, todo, o sea, la verdad no me podría quejar en nada, ¿viste? Lo tenés cerca también, así claro, que bueno. Claro, entonces, bueno, tenemos eso, todo de Huerta Grande. ¿Y qué más? ¿Quedó algo en sí, el tintero? Una el sábado que ya hemos nombrado porque se va a estar desarrollando, se desarrolló el sábado pasado, este y el que viene, en la No Galera, 21:30, si no la vieron, está A la Gorra, la obra teatral Rosita de la 38 o Cuando apareció el ruso, dirigida por Silvana Nafría. Muy bien. Muy recomendable, si no la vieron aún, no se la pierdan, tienen este sábado y el sábado que viene. Bien, verla. Perfecto. Eso quedó del sábado, ¿no? Eso ya, y con eso terminamos el sábado. Y nos pasamos el domingo. Pero cosas nuevas todas. Ah, bueno, eso sí, siempre parecen de la nada. Se te aparecen, se salen. Pero bueno, hasta acá llegó sábado y vamos entrando domingo. Día domingo. A ver, ¿qué nos queda del domingo? Sí, domingo hay una actividad realmente imperdible. En mi opinión, que se va a desarrollar de 11 a 20 horas en Casa Cultural La Rana de Villa Giardino, ahí al comienzo del Camino de los Artesanos, va a estar desarrollándose un Flash Day temático. ¿Sabes lo que es un Flash Day? Flash Day me suena a Flash Dance, una cosa así, bien de los 70, una cosa así. Más o menos. Tiene que ver con una jornada de tatuaje. Sí, es una jornada de tatuaje, el flash, yo estuve investigando, el flash es un tipo de tatuaje que es bastante sencillo, bastante adecuado para una jornada donde hay que tatuar a una persona atrás de otra. Vienen 7 tatuadores excelentes, me dijeron que son de acá de la zona, tienen un nivel bárbaro, y ellos van a estar tatuando con el tema de flora y fauna autóctona. Y a beneficio, digamos, lo que vos pagues para hacerte tatuaje, que va a ser un precio accesible, sí, va a ser para financiar la confección de un mural en la entrada de Villa Giardino. Bien, perfecto. Tienen diseños exclusivos, también va a haber sorteos, bandas, buffet. Así que está buenísimo para ir a pasar el... Te clavas un tatuaje ahí nomás. Sí, qué lindo. Uy, no, yo no, a mí me da cosa, ¿viste? Pero bueno, qué sé yo, los que se animen, se la juegan. Pero dijiste que es un tatuaje, ¿cómo es? Simple, un flash. Se llama flash porque es un tatuaje simple, no podés ir a hacerte algo muy demasiado complejo. Sí. Y seguramente tendrán ahí para mostrarte y ofrecerte distintos diseños, como dice acá, que son exclusivos. Ah, pero bueno, con el tema de flora y fauna autóctona de la sierra. Ajá. Así que todos los amantes de la sierra se pueden dejar algo escrito en el cuerpo. Se queda encrustado ahí en el cuerpo, claro. Sí. Ni con el ácido te lo van a sacar, digamos. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, esa actividad de tatuaje flash, ¿cómo decís vos? Es un flash day temático. Flash Day suena de superhéroe ahora que lo pienso, pero bueno, Flash Day temático, tatuajes por la flora y fauna autóctona. ¿Y para qué? ¿Para qué? O sea, ¿para qué causa es esto, digamos? Por el tema de autovía de montaña, sierras. Las sierras no se tocan. Bien. Ellos, la verdad que es genial la propuesta de estos 7 tatuadores que van a estar ahí laburando todo el día para poder hacer un mural en la entrada del jardín. Bien, perfecto. Qué genial. Tenemos esa actividad ahí con los tatús. Ahí te haces un tatú permanente ahí. Tipo flash tank, no sé qué. Así que bueno, a jugársela, digamos. Jugársela por el monte. Sí, que quede en el cuerpo. Nah, de una. ¿Y qué más quedó del domingo? Bueno, el domingo me quedan un par de cositas más. A las 14, en Valle Hermoso, se juntan en la ex estación de ferrocarril para iniciar una caminata hasta las canteras. Ajá. La organiza la Municipalidad de Valle Hermoso. Uh-huh. Durante las vacaciones, el domingo pasado también hubo otra caminata, este domingo es esta y el domingo que viene habrá otra, uh-huh, libre, gratuita, por supuesto, y de no mucha dificultad para poder ir en familia. Bien, perfecto. Así que muy linda esta actividad también, si el tiempo acompaña, esperemos que sí. Y después te cuento lo último que me queda para el domingo. 20 horas en el Hotel Edén de La Falda, uh-huh, se inaugura una muestra de pinturas y dibujos del taller de arte libre que coordina el profesor Pablo Varia. Ah, bien, exposición de arte plástica ahí. Exacto, se inaugura en el Hotel Edén, así que los amantes de la pintura tienen cita ahí. Ahí nomás. Bueno, ¿eso es todo por hoy? Eso es todo por hoy. Tengo un extra. Un extra bonus track. A ver. Tengo un bonus. Tattoo Flash. A ver, bonus track. A ver. Porque es para el martes 17 de julio. Ajá. Ya si lo decimos la semana que viene, ya se pasó. Otra actividad que me pareció muy interesante, de 14 a 18 horas, también en la Rana Casa Cultural de Villa Giardino, se va a estar desarrollando un taller de hongos comestibles. Nos van a dar todas las explicaciones pertinentes para poder producir en casa. O sea, mirá, atención a la gente que esté ahí atenta con empezar algún emprendimiento. ¿Quién tiene un hongo ahí cultivando para comerlo? Nadie. Nadie. Solo los tienen las paredes. Claro. O sea, claro. Y alguna parte del cuerpo, quizás. Y en alguna parte del cuerpo. Pero acá es para comer, pero mira. Es comestible. Claro. Mira qué interesante. Es con baja inversión. Nos van a dar todas las explicaciones pertinentes. Lo coordina Pablo Perret, que de estos temas sabe mucho, uh-huh, que viene de Capilla del Monte. Así que bueno, muy muy interesante. También tienen la información ahí en la Rana Casa Cultural, que tiene su página en Facebook, o si no, en Agenda Cultural de Punilla. Bien, perfecto, ahí la agenda completa, aprovechando estas vacaciones, para todas estas actividades de los más variados, en castellano, en inglés, sí, o sea, de todo un poco, aquí en el Valle de Punilla. Muchas gracias, Caro. ¿Y con qué terminamos? ¿Con qué temita musical? Y hoy elegí El Tiempo Está Después, de Fernando Cabrera, que es un genio, acompañado por el brasilero Mosca. Lo escuchamos nomás. Calle Yupe raya al medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza aquellas filas infinitas saliendo de Central. El empedrado está tapado, pero allí está la primavera. En aquel barrio se llama soledad, se llama gritos de ternura pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo, ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de sacón. Un día nos encontraremos en otro carnaval, tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. Calle López, calle al medio, se encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza que las villas infinitas saliendo de Central. El empedrado está tapado, pero allí está la primavera. En aquel barrio se llama soledad, se llama gritos de ternura pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo, ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de sacón. Un día nos encontraremos en otro carnaval, tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. Un día nos encontraremos.